Quieres entonces que yo te quiera. comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar. No les gusta hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar. Pero si les gusta la bebida y hasta la cantina se va a emborrachar. Pero si les gusta la bebida y hasta la cantina se va a emborrachar. ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! Lo que tiene su ganita de bailar, porque le gusta parrandear. Lo que tiene su ganita de bailar, porque le gusta parrandear. Lo que tiene su ganita de bailar, porque le gusta parrandear. Lo que tiene su ganita de bailar, porque le gusta parrandear. quiero contar la historia que me fue a pasar cuando salía yo con caña a pescar. Le decían los muchachos que ya no saliera más al río correntoso, que ahí algo andaba mal. No puse atención y me fui a pescar. Pasaron varias horas y no pasaba nada. De repente alguien me dijo, te tienes que bañar. Era la sirena gorda que quería vacilar. La sirena gorda a mí me habló, me decía hagamos el amor como pescadito, como vacilar.